norte por Yaracuy. Vive una diosa, una noble reina, de gran belleza y de gran bondad. Amada por la naturaleza, iluminada de caridad. Y sus paredes son hechas de viento. La, la, la, la. El sol, el cielo y la montaña, sus compañeros. La, la, la, la. Los ríos, quebradas y flores, sus mensajeros. Oh, salve, reina María Liosa. La, la, la, la. Por Venezuela va con su onza y cuidando está. Y va velando a su tierra entera, desde el Guajiro hasta Cumaná. Cuida el los latinos, vivir unidos y en libertad. En la montaña de Sorte por Yaracuy, en Venezuela. La pureza de tu bondad. María Liosa, si un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar. A toda la gente allá en los cerritos que hay en Caracas, protégela. María Liosa, si un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar. Doña María, cuente lo que cuente, a la autopista del Este lo voy a llevar. María Liosa, si un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar. Y va cuidando a su Venezuela, desde el Guajiro hasta Cumaná. si todo te lo he dado, si todo te lo he echado por mí. Yo no vale tu sufrimiento, mira que descontento tengo, solo vivo amargado, solo vivo esperando por mí. Estas son las cosas que me matan, estas son las cosas que arrebatan. ¡Ah! Yo por ti sigo buscando, yo sigo buscando, por ti sigo buscando, tú me estás mirando, por ti me estás mirando. bien el rabito para el que llegue atrasado. Thank you. llegaré al molino, Juan, no llegaré, Juan, no llegaré al molino. Así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón. Luce bien que soñó mi apasionada ilusión. Flor carnal, eres tú de mi jardín ideal. Trigueña y hermosa, cual rosa, gentil de cálida tierra tropical. Tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentado un ardoroso vaivén, y tu piel dorada al sol es tersa y sutil, mujer de amor. Mi pasión es rumor de un palmar. Como el arrullo de palma en la llanura, como el en la espesura, como del río apacible, el lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Cual rosa, gentil de cálida tierra tropical, tu mirar soñador es dulce y triste mi bien, y tu andar tentador un amoroso vaivén, y tu piel dorada al sol es de sal tu fin, mujer de amor. El rumor de un palmar, de un palmar, de un palmar, de un palmar. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de

los sentidos. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. Te encuentro en mi camino y suplicando

que murmura y que la luna retrata cuando sus rayos de plata atraviesan la espesura. El sinsonte de voz pura que alegra el monte y el llano, la palma de verde guano que al son del viento se mece y que suspirar parece. Ese es el punto cubano. Escarba la codorniz al pie de los altos guines y cantan los tobeguines en las gavias del maíz. Se agazapa la perdiz en el verdoso macío. El vigilante judío por todo el potrero vuela y canta la gallinuela en las márgenes del río.